es el escritor neoleonés, mexicano y universal. Seguramente es la figura por antonomasia del hombre de letras y la representación del autor profesional, entregado siempre a su oficio y capaz de ejercerlo en todos los géneros posibles. Su importancia se acrecienta con el tiempo, según lo patentiza en su colaboración el siempre exigente y puntilloso crítico literario, colaborador de este programa, Emanuel Carballo. El día 17 de mayo de este 1993, Alfonso Reyes, el mexicano universal, cumpliría 104 años. Nació en Monterrey. Su padre, el gobernador, el hombre que le da el empuje, que sienta los cimientos de lo que hoy es la pujante Nuevo León, y pujante en cuestiones de comercio, de industria, de cultura, de arte, en todos sentidos, de Aurelia Reyes, vive algunos años en Monterrey, llega a México, estudia abogacía, viene algo terrible para él, que es la decena trágica. Su padre muere frente a Palacio Nacional, llega al poder Victoriano Huerta, y como mal menor, don Alfonso prefiere el exilio que quedarse en México como secretario del usurpador. En España, fundamentalmente, aunque antes estuvo en Francia, don Alfonso hará una obra paciente, callada, magnífica, hasta convertirlo en uno de los grandes escritores de lengua española de nuestro siglo XX. Hoy voy a hablar de El Reyes, escritor de cartas, que es una de las facetas que, según yo creo, es más importante de su obra. Lo que más vale en el caso de Alfonso Reyes, y es la primera vez que lo digo, no es la poesía, ni la prosa narrativa, ni el ensayo, son las cartas que empezó a escribir desde sus años de aprendizaje. Si leemos las cartas de Reyes con Pedro Enrique Sureña, con Genaro Estrada, con Julio Torri y con otros escritores, advertimos que en ellas se soltaba el pelo, decía lo que en sus textos oficiales callaba. En ellas, sobre todo a partir de los años 20, era un narrador en momentos insuperable, uno de los grandes escritores de cartas de nuestro siglo XX. Como ejemplo, voy a referirme a un epistolario, el cruzado entre Reyes y Enrique Sureña. Se trata de un conjunto de cartas de alta significación humana y estética, acervo poco frecuente en cualquier literatura de primero, de segundo o de tercer mundo. De haber nacido en Francia, Italia, Inglaterra, incluso España, Pedro Enrique Sureña sería un excelente escritor, un crítico lúcido, un filólogo con ideas propias, un gramático profundo y sin oscuridades premeditadas. Pero nació en Santo Domingo, en la República Dominicana, y por eso muy pocos lectores frecuentan su obra. Para romper el aislamiento, don Pedro salta a Cuba. De allí viene a México, que será su segunda patria, viaja a los Estados Unidos y a España, y termina sus días en la Argentina. En México ayudó a formar una generación de escritores, la del Ateneo de la Juventud, próximo a José Vasconcelos, a Martín Guzmán, a Julio Torri. Con Reyes fue con el que mejor se entendió y al que más quiso. Las primeras cartas entre los dos son las del maestro y el del discípulo, de don Pedro y Alfonsito. Después, al principio de la madurez de ambos, son las cartas de Pedro y Alfonso. Años más tarde, son las cartas de Alfonso Reyes y el profesor y erudito Enrique Sureña. Don Alfonso principió a figurar entre los más grandes escritores del idioma, y don Pedro no dio todo lo que de él se esperaba. Sin embargo, lo que nos legó es fundamental para la cultura de nuestros países. En las cartas hablan de literatura, de religión, de política, de ciencia, de chismes literarios mexicanos y españoles, de los miembros de la generación del Ateneo y sus cuitas, juegan a adivinar ¿cómo podrían ser ellos mismos si llegarían algún día a ser importantes? Hablan de los libros que están leyendo o han leído, de mujeres, de muchas mujeres, de pecadillos cometidos por personas conocidas. Murmuran de escritores como Jaime Torres Bodet y Julio Torri. Estas cartas, publicadas recientemente por el Fondo de Cultura Económica, tienen mucho de prosa narrativa, de ensayo, de crónica, de historia menuda, y además, al estar escritas por estos dos escritores, para los cuales el idioma español no tenía secretos, constituyen una correspondencia realmente extraordinaria. De lo que acabo de hablar es el primer tomo del epistolario cruzado entre Pedro Enrique Sureña y Alfonso Reyes. Años de aprendizaje, primeros años de madurez. Faltan todavía que lleguen a nosotros por lo menos dos volúmenes más de unas 500 o 600 páginas cada uno de ellos, perfectamente anotados. Sabemos quiénes son las personas a las que don Julio, a las que don Alfonso o don Pedro citan en sus cartas, más o menos los embrollos quedan reducidos con notas también a pie de página, prólogos bastante bien hechos. Los prólogos y las notas del primer tomo los hizo uno de los investigadores y críticos mexicanos más ilustres y concienzudos, más sabios, José Luis Martínez. Esperemos que tenga José Luis el tiempo suficiente, los lectores se lo exigimos, para ver pronto en librería un libro que es básico para las personas que amamos a Alfonso Reyes. Yo creo que Alfonso Reyes es el escritor donde deben cursar sus primeros estudios, sus siguientes estudios, hasta llegar a la universidad, los jóvenes que quieren llegar a ser los escritores, no solo de hoy, sino del siglo XXI. Y de arte y artesanías y artes populares es el camino que ha recorrido un gran pintor, Felipe Ehrenberg, que, colaborador nuestro, nos invita a reflexionar precisamente sobre los puntos de contacto entre arte y artesanías. Hoy voy a hablar de artesanías y de arte. Desde hace unos 4 lustros, más o menos, 20 años, las artesanías mexicanas han cobrado cada vez más y mayor dimensión. Hay figuras de la talla de don Pedro Linares, recién fallecido, cuyos alebrijes, que son estas figuras hechas de cartón policromado, se conocen ya a nivel mundial. Don Pedro Linares es un ejemplo de la extraordinaria, del extraordinario potencial de calidad y de creatividad que contienen las artesanías mexicanas. Se dice que las artesanías son eso, son artesanías porque son utilitarias, es decir, muchas de ellas son vasijas o canastos, en fin, porque son anónimas, casi nunca conocemos a sus autores, porque se hacen en serie, es decir, vemos muchas parecidas, y porque están fuertemente arraigadas a una tradición regional. Tienen historia. Yo no he estado pensando, muy atribulado y muy preocupado, en esto de las artesanías, sobre todo cuando lo comparo con las artes. Me pregunto cuál es realmente la diferencia. Hoy día, los artesanos, los mejores artesanos que tenemos en México, hombres y mujeres de las distintas regiones, de Oaxaca, de Chiapas, del Estado de México, de Morelos, de tantos lugares, producen piezas únicas, producen piezas de una belleza extraordinaria. Conocemos a los autores y muchas de estas piezas no son únicas, no son repetidas, no son utilitarias incluso, no sirven para nada más que para alegrar nuestro entorno. Ahora, tenemos organizaciones como FONARTE, que es el Fondo Nacional para las Artesanías. Tenemos un bellísimo museo en la capital del país que se llama el Museo de Culturas Populares. Y hemos empezado a apreciar a las artesanías como una manifestación más de la creatividad del mexicano. ¿Cuál es entonces la diferencia entre artesanías y el arte? Yo, la verdad, no tengo una respuesta. Tengo unas cuantas sospechas. Y tengo la idea de que una de las razones por las que nosotros todavía no apreciamos a las artesanías al nivel de las artes es porque están producidas por los mexicanos étnicos, es decir, por indígenas. Este es el año de en que se celebra en todo el mundo a el indígena, a los indígenas, a las gentes que nacieron en su lugar y que siempre estuvieron ahí. Y creo que les voy a dejar la pregunta al aire. Escriban alguna opinión, escríbanos al programa. ¿Cuál es la diferencia entre las artesanías y las artes? Gracias. Acostumbrados como estamos al español, nuestro idioma materno y desde luego paterno también, es natural que lo entendamos como la lengua nacional de los mexicanos. Pero para sorpresa de todos, apenas va a convertirse en ley la costumbre, que diría Jelinek. Y ahora sí, se alegra Héctor Anaya y con él todos nosotros. El español va a convertirse verdaderamente en nuestra lengua nacional. Pues sí, finalmente se va a reparar un error legislativo de siglos, un pequeño olvido, como quien dice. Ya que al no darse cuenta nuestros gobernantes que se quedaba el vacío de un apoyo legal para establecer que el español, o más bien el castellano, es nuestro idioma nacional u oficial, nos quedamos en estado de indefensión, como dicen los abogados, ante el avance de los términos extranjeros. Y no se trata de colocarse un aislante en oídos y boca para negarse a aceptar las expresiones que vienen de fuera y tienen razón para ingresar al habla común, o de resistirse a usarlas porque se correría el riesgo de quedarse incomunicado si hace uno profesión de fe castiza y en consecuencia insiste en pedir un emparedado de jamón en vez de un sándwich, o si quiere jugar al balompié en lugar de al fútbol, o se inquiere por el entresuelo de un edificio cuando se pretende ir al mezanine. ¿Y cómo entenderse con el mecánico cuando se intenta que se repare el embrague y no el clutch, como todos lo identifican? Esa sería una posición suicida y poco realista o real, no realística como dicen bárbaramente algunos, porque quien se manifiesta purista puede verse rebasado por la historia y por la lógica, puesto que en rigor pueden incorporarse al habla común aquellas palabras que tengan más propiedad, más hermosura o más energía, como ya la apuntaba hace años un escritor nada sospechoso de estar a la moda, el padre Feijóo. No, si alguna defensa requiere el español es la de orden legal, jurídica, que rechace el neologismo proveniente no del verdadero creador del idioma, sino del imitador servil de la lengua de moda, sobre todo el inglés comercial, y que insiste en sofisticar, aunque en castellano signifique falsear, en vestir casual en vez de informal, en ignorar en vez de pasar por alto, o en desapercibido, que suponen quiere decir no tomar en cuenta, aunque en verdad exprese desprovisto. La defensa es necesaria también para impedir que en algunos hoteles nacionales los empleados, los hostes, se dirijan al cliente en inglés. Los comercios vendan sus productos con instructivos en los idiomas originales sin traducción al castellano. Pero ¿cómo obligar a los empresarios o fabricantes a respetar nuestro idioma si no tiene carta de acreditación como lengua nacional u oficial? Pues apenas ahora alguien reparó en que en efecto era necesario darle estatuto de legalidad al idioma que mayoritariamente se habla en nuestro país. Y curiosamente se incluye en la Ley General de Educación, semanas después de que en el programa Hermano en Vivo, lingüistas y juristas subrayaron la necesidad de declarar oficial al castellano. Ante los riesgos que el TLC pudiera representar en este campo, ya que los otros países signantes podrían querer imponer sus lenguas nacionales, el inglés y el francés. Y ante esta carencia de apoyo jurídico, se aprecia que fue apresurada y hasta ilegal la creación hace algunos años de la llamada Comisión para la Defensa del Idioma Español. Castellano más bien, puesto que no se intentaba preservar ni el vasco ni el catalán, que también son idiomas españoles. Pues bien, ante esta endeble legalidad, no sería extraño que ocurriera lo que se dice pasó entre el presidente de la República y el funcionario designado para presidir esta comisión. Se dice que le dijo: tú vas a presidir la Comisión de Defensa del Idioma Español. Ok, señor presidente. Si no es que, yes, sir. O bien, of course, mente, yes, sir. Sí, casi 5 siglos han tenido que pasar para enmendar una falla, es decir, suplir una carencia, un olvido que ahora adquiere su real dimensión. Pero por fortuna, en otros casos, no se cae en el olvido y justipreciamos a tiempo nuestros valores artísticos, como el caso del maestro Carlos Prieto, un enorme ejecutante del cello que nos seduce con su interpretación al aria de Baquiana Brasileira número 5. Lo acompaña al piano el maestro Edison Quintana. Thank you. prodigiosa, una interpretación, usted estará de acuerdo conmigo, impecable, que merecería la calificación de la excelencia y que le ha dado al maestro Carlos Prieto el lugar que ocupa en el mundo. Uno de los virtuosos indiscutibles del cello que nos representa grandemente en el terreno de la música culta. Con él, con sus triunfos y sus recuerdos, con sus libros y su eterno compañero el cello, nuestro diálogo de hoy. Pero antes, un acercamiento a su vida y a su obra. Hacia 1970, según ha contado el propio artista en notas autobiográficas, Carlos Prieto era un hombre de negocios próspero, un empresario notable, prestigiado en su medio, director de la fundidora de Monterrey, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, consejero de la Confederación de Cámaras Industriales de México y miembro del consejo de varias organizaciones empresariales. Tenía entonces 33 años y en su campo, este economista e ingeniero en metalurgia, egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, había alcanzado el éxito económico y social. Decidí, sin embargo, ha descrito el maestro, dejar todo aquello para dedicarme en cuerpo y alma a una carrera radicalmente diferente y de mucho más opaco brillo social, la de violonchelista. Las experiencias posteriores, el virtuosismo alcanzado como intérprete en un campo tan reunido, han demostrado que su elección fue acertada. Y contra lo que el propio maestro del cello ha expresado, de ninguna manera ha sido opaca su carrera de músico, pues en la actualidad, a 20 años de haberse entregado plenamente a su nueva actividad de ejecutante, cuenta con reconocimiento nacional e internacional para su calidad de virtuoso. Sus constantes giras en plan de concertista por diferentes escenarios del mundo confirman la aceptación conseguida y el número de obras que le han dedicado o le han entregado para que las estrene compositores como Blas Galindo, Manuel Enríquez, Samuel Simon, Max Lifschitz, Manuel de Elía, Celso Garrido Leca, Marino Barreto, Federico Ibarra y otros. Muestra igualmente el reconocimiento musical logrado en las últimas dos décadas. Pero además, la crítica ha subrayado su calidad interpretativa y los numerosos discos grabados en México y en grandes capitales de la música revelan que la decisión tomada por el maestro Prieto en la década de los 70 fue la correcta y permitió el florecimiento de un talento musical que la vida de empresario había asfixiado. Pero además, su nueva condición existencial le ha permitido desarrollar otro talento que estaba soterrado, el de escritor, pues en breve tiempo ha producido dos obras singulares que lo muestran como ágil cronista de los tiempos modernos, Alrededor del mundo con el violonchelo y De la URSS a Rusia, que da motivo a esta nueva conversación. Y ahora, en esta nueva experiencia como escritor, muchas gracias, maestro Carlos Prieto, por estar con nosotros, como siempre, en este programa. Al contrario, estoy encantado, como siempre, de estar aquí con usted y con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo sintetizaría esta experiencia en lo profesional, pero sobre todo en lo íntimo como ser humano, de haber vivido tantos cambios, sobre todo este fundamental de la URSS a Rusia, en compañía de este amigo sui generis, que es el cello para usted? Bueno, pues mire usted, el libro sobre la URSS surgió porque dio la circunstancia de que estuve yendo a la URSS a lo largo de 30 años. Fui en innumerables ocasiones, cuando Nikita Khrushchev era el secretario del partido, luego cuando Brezhnev lo era, en la época de Andropov, de Chernenko, de Gorbachev y de Yeltsin. Y pues a lo largo de estos 30 años vi una serie de cambios asombrosos. Y la última gira de conciertos que hice yo a la URSS fue en octubre y noviembre de 1991, que fue un mes y días antes de ese hecho histórico increíble que fue la desaparición de la Unión Soviética, que ocurrió el 25 de diciembre de 1991, el día de Navidad de 91. ¿A qué se refiere usted con cambios de asombro? Es decir, hablamos de estos grandes cambios en el terreno de lo político, o hay también cambios en el aspecto más cotidiano, digamos, del ser, del quehacer de todos los días en una nación? Hay cambios de todo tipo, pero yo el cambio asombroso al que me refiero es que igual que hubo una época en que los ciudadanos del mundo observaron el colapso del Imperio Romano, pues a nosotros nos tocó estar vivos el día en que falleció un imperio. El 25 de diciembre es un hecho, me parece insólito, que el 25 de diciembre de 1991 haya fallecido lo que era la segunda potencia del mundo, que era el Imperio Soviético, o llamado de otra manera, la Unión Soviética. Ya no existe, ha sido reemplazada por una serie de estados independientes. ¿En cuál etapa se sintió usted más identificado? ¿En lo que era la Unión Soviética, después Rusia, o ahora incluso con estos cambios en donde se anuncia ya un programa neoliberal? Bueno, tiene uno la impresión de estar viviendo en mundos completamente diferentes, porque en mis primeros 20 o 30 viajes a la Unión Soviética era el imperio del misterio, del secreto. Estaba uno privado de toda información de lo que estaba ocurriendo fuera de la Unión Soviética, con excepción de lo que los propios medios soviéticos quisieran divulgar. Y a partir de 1986-87, Gorbachev lanzó en 1985 su campaña del glasnost, de la apertura, la transparencia. Y pronto esta campaña tuvo un éxito extraordinario y desapareció por vez primera en la historia soviética el imperio del terror. ¿Qué tanto influye esto en la vida del artista, en el desarrollo de lo cultural, pero particularmente en el artista? Pues yo creo que influye más de lo que se podía suponer, porque durante por lo menos 50 años de la vida de la Unión Soviética, el arte estuvo sujeto a dictados muy rígidos. En el caso concreto de la música, hubo compositores, yo dedico un capítulo íntegro del libro al caso del compositor Dmitri Shostakovich, que fue objeto, podría yo decir sin exagerar, de verdaderas persecuciones por obras musicales que podrían parecer absolutamente inocuas. Le podría yo citar el caso de una sinfonía. ¿Pero por qué lo perseguían entonces? ¿Qué? Pues se le encontraba algún contenido opuesto a los designios del régimen. Se le encontraba un contenido subversivo, un contenido contrario al régimen, pero esto era dependiendo del burócrata que estuviera en turno, porque cito yo mucho en el caso, en el libro, el caso de la ópera Lady Macbeth de Mtsensk, una ópera que escribió Shostakovich, que se estrenó hacia el 33 o el 34, y que tuvo un éxito extraordinario en la URSS y posteriormente en París, en Londres, en Berlín, en Nueva York, en todas partes. Y a fines de 1935 se le ocurrió al genio que presidía los destinos de la URSS, Stalin, se le ocurrió ir a presenciar esta ópera de la que se hablaba tanto. Y Stalin salió furioso. No se sabe si salió furioso porque no le gustó la música, o porque no entendió la música, o porque vio en algunas escenas una alusión satírica a los campos de concentración soviéticos, porque se hablaba de los campos de concentración de la Rusia zarista en esta ópera. ¿O porque no le guiñó el ojo a la protagonista? El hecho es que una semana después de que Stalin fuera a presenciar esta ópera que tantísimo éxito había tenido en la URSS y que era presentada como un ejemplo de lo que componían los grandes autores soviéticos, salió un editorial en el periódico Pravda, titulado Confusión en vez de música, en donde se decían las peores cosas de la ópera y de Shostakovich, y en que terminaba diciendo el editorial que si seguía por ese camino el autor podría esperar las peores consecuencias. Como ya en aquella época habían fallecido miles de intelectuales, y como ya estaban en el Gulag, en los campos de concentración, varios millones de ciudadanos soviéticos, esa amenaza de Pravda no se podía tomar a la ligera. Y durante más de un año quedaron, de hecho, prohibidas todas las obras de Shostakovich en todos los teatros rusos y soviéticos. Si me permiten ustedes, allá en casa y el maestro Carlos Prieto aquí en el estudio, vamos a una pausa.